A partir de este momento, CX20 Radio Monte Carlo pasa a integrar el gran circuito CORI. Todos estamos en CORI. CORI, tan grande como tú lo quieras. Titulares. Se elevó a 1.200 las personas en situación de calle que vienen utilizando los refugios del Mides ante esta ola de frío, pero aún quedan entre 70 y 100 que se niegan a recibir esta asistencia. Hoy se abrirá un nuevo local, con lo que ahora serán 20 centros nocturnos, 16 de ellos ubicados en Montevideo. UTE asegura que la situación energética es manejable a pesar del aumento del consumo en 200 megavatios hora debido a las bajas temperaturas. Sigue la búsqueda del avión bimotor que desapareció con dos tripulantes a bordo. El canciller Almagro participó en el acto de cierre del proceso preparatorio hacia Río Más 20 y la presentación de sus resultados. El ministro Enrique Pintado suscribió un acuerdo con el intendente de Salto, Germán Coutinho, para la realización de trabajos de iluminación en acceso a la capital departamental desde Ruta 3. La ex jueza especializada en crimen organizado, Graciela Gatti, jura hoy como ministra de un tribunal de apelaciones civil. Se realiza hoy el velatorio y entierro en Mercedes de Ricardo Alonso Blanco Valiente, detenido desaparecido durante la dictadura. El deporte, la selección vuelve a practicar esta tarde y ya quedará concentrada para el partido del domingo a las 15:30 en el Estadio Centenario, que estará totalmente colmado. Perú arribará esta noche a Montevideo. También por las eliminatorias, mañana se enfrentarán Bolivia-Paraguay a las 17 y Venezuela-Chile a las 19:35. El domingo jugarán Colombia-Ecuador a las 17. La selección sub-20 vuelve a jugar esta tarde a las 15 en el Parque Viera, un amistoso frente a Estados Unidos. Comienza hoy la Eurocopa con Polonia-Grecia y luego el choque entre Rusia y República Checa. Se iniciará esta noche la séptima fecha del Metropolitano de Básquetbol con los partidos Marne, Urunday Universitario y Atenas, Guruyú-Waston. En el panorama internacional, el comandante norteamericano de las fuerzas de la OTAN en Afganistán, John Allen, presentó sus disculpas por el bombardeo que causó la muerte de 15 civiles. España todavía no ha pedido ayuda financiera a sus socios europeos, dijo hoy la jefa del gobierno alemán, Angela Merkel. Tiempo frío, cielo claro, hay 10 grados de temperatura aquí en Montevideo. Máximas anunciadas para hoy: 13 grados en la zona noroeste, 12 en el noreste y en la región centro-sur, 11 en el este y 10 en capital. El pronóstico frío, ligeramente fresco, cielo algo nuboso y claro, está vigente la advertencia naranja por ola de frío. El tiempo en el interior. A Artigas, claro, 9 grados. Rivera, claro, 10. En Colonia, el cielo está algo nuboso, 11 grados de temperatura. Durazno, claro, 8. Rocha, claro, 12. Punta del Este, claro, 11 grados. Informe de Exteriores. Con la presencia del canciller Luis Almagro, autoridades del Ministerio de Industria, de Medio Ambiente y de la ONU, se realizó en la Torre Ejecutiva el acto de cierre del proceso preparatorio de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sustentable Río Más 20. La conferencia, que se desarrollará durante este mes en Brasil, girará en torno a dos temas centrales: economía verde en el contexto del desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza, y por otra parte, el marco institucional para el desarrollo sostenible. El canciller Almagro dio sus impresiones sobre este encuentro y no contestó ninguna pregunta sobre el relacionamiento con la República Argentina ni los dichos de las últimas horas del embajador argentino en nuestro país, Dante Dovena. Una agenda que está bien. Está pendiente desde hace bastante tiempo en cuanto a mejores resultados. 20 años parece mucho tiempo en lo que es el marco de las negociaciones internacionales, pero si vemos los resultados concretos en temas como cambio climático, biodiversidad, hemos visto que en esos resultados concretos de las negociaciones, 20 años no ha sido mucho. ¿Hay decisión política de los países industrializados en este aspecto? Nosotros lo que hemos visto en el marco de estas negociaciones es que todavía los compromisos reales, verdaderos, los necesarios, todavía no están sobre la mesa, todavía no han sido asumidos por los países, y bueno, y por eso seguimos pagando esos efectos del cambio climático, los efectos que tiene la contaminación sobre los sectores más vulnerables de la sociedad, las debilidades institucionales que tienen todos los países en la materia. próximo martes 12 a las 9:30, Comisión General del Senado, porque ahí los expondré, ahí van a ser explicados, y no corresponde que los esté anunciando por ahora. Eran las palabras del canciller de la República, Luis Almagro, quien tras esta reunión en la Torre Ejecutiva se trasladó a la sede del Movimiento de Participación Popular, donde está reunido el secretariado ejecutivo de este sector. Informó Juan Carlos Yacosa. Ahora, tu ahorro vale doble. Por cada kilowatt hora que ahorres de mayo a julio, UTE te premia descontándote otro. Te recomendamos regular la calefacción en 21 grados y utilizar artefactos eficientes. Ganas vos, ganamos todos. UTE, la energía que nos une. Más información en www.ute.com.uy. Este año queremos que cada vez más uruguayos puedan cumplir su sueño. Por eso hicimos la sucursal móvil del BHU, que recorre el interior de nuestro país, llegando a más lugares para poder cumplir más sueños. Nueva sucursal móvil del BHU. Yo ahorro. Tu préstamo de refacción o el préstamo para tu casa están llegando. Informate por el 2-1911 o en nuestra web. El BHU avanza para estar cada vez más cerca. BHU. Tu sueño. Tu banco. La gestación y los primeros años de vida son la base del desarrollo integral de las personas. Atender, mimar, cuidar, proteger, alimentar, estimular y educar a la primera infancia es tu compromiso, es nuestro compromiso, son sus derechos. Uruguay crece contigo. La infancia primero. Presidencia de la República. La senadora socialista Mónica Javier es virtualmente la nueva presidenta del Frente Amplio. Con 752 circuitos escrutados, la legisladora suma 42.830 votos, mientras que Ernesto Agassi, del MPP, es el segundo candidato mejor votado con prácticamente la mitad, 21.993 sufragios. Enrique Rubio acumula 16.618 votos y Juan Castillo 15.048. El sitio web del Frente Amplio informó que en la medida que no se cerró el escrutinio en ninguna de las 18 coordinadoras de Montevideo y en ninguna de las 8 regiones de Canelones, aún no se está en condiciones de dar resultados referentes a la elección de bases. Mientras tanto, Jorge Galcerano, presidente de la Comisión de Comunicación y Propaganda del Frente Amplio, dijo que se trabajará el fin de semana para intentar terminar el escrutinio. Bueno, se viene desarrollando con normalidad, o sea, nosotros comenzamos el escrutinio el jueves de la semana anterior, o sea, la idea que manejábamos era poder culminarlo en esta semana. Estamos dependiendo de qué cantidad de mesas escrutadoras se pueden conformar entre hoy y mañana para ver si es posible llegar a eso. Ya hay una gran cantidad de circuitos escrutados, escrutaron más allá de las 3/4 partes, con lo cual, digo, las tendencias generales en lo que tiene que ver con la presidencia difícilmente sufran alguna variación en lo que resta. Sí, falta conocer aún de qué manera se ordenan los distintos sectores de las listas nacionales para la conformación del plenario y de la mesa política. ¿Se da como un hecho que va a ganar la presidencia Mónica Javier? Bueno, hoy es la que aparece con mayor porcentaje de votos, con mayores posibilidades, y por los votos que resta escrutar, difícilmente esa tendencia se revierte. En cuanto a los sectores, al principio había una ventaja muy clara de la lista 90 que se ha ido acortando. Sí, en este momento hay dos listas, o sea, que se encuentran en los primeros lugares con escasa diferencia de votos, y un poquito más atrás hay otras dos listas que también se encuentran con diferencia de votos, lo que sería tercer y cuarto puesto. La mayoría de las presidencias de las departamentales ya más o menos están definidas, con lo cual, digo, lo que son la asignación de responsabilidades más importantes ya estaría más o menos concretada. ¿Esos circuitos grandes que aún resta escrutar son de Montevideo o del interior del país? Hay de Montevideo, hay Canelones, y nos faltan todavía los datos de Salto, Tacuarembó, 33 y Rocha. Era Jorge Galcerano, del Frente Amplio. En la elección interna del Frente Amplio surge un fortalecimiento de Astori, los socialistas y el Frente Liber Sereñi, afirmó el politólogo Oscar Botinelli, director de Factum. En su espacio semanal en Radio Monte Carlo, Botinelli señaló hoy que Mónica Javier prácticamente duplica a los dos candidatos sumados que impulsaron Mujica y Lucía Topolansky, Agassi y Rubio. Expresó que el presidente Mujica sale muy golpeado de estas elecciones y que Tabaré Vázquez encuentra un buen panorama. Surge un equilibrio entre las grandes corrientes frente amplistas, lo que significa un buen escenario para la conducción del Frente Amplio por parte de Mónica Javier, agregó el politólogo. Bueno, hay que esperar que aparezcan los datos finales, ¿no? Pero primero es que Mónica Javier gana por lejos, ¿eh? De manera aplastante. Esto da un formidable peso a quien gana, Mónica, para conducir la estructura del Frente Amplio. Acá no hay, por ahora parecería que no hay ninguna incertidumbre, sería ser muy sorprendente lo que viniera sin escrutar. Lo segundo es que probablemente Mónica le gane o ande por ahí a los dos candidatos mujiquistas sumados. Claro. Le gane a la suma de Agassi y Rubio, lo cual es muy grande esto, muy fuerte. Claro. Entonces, el triunfo de Mónica Javier, la magnitud del triunfo, el ganarle a los dos candidatos sumados que podían contarse como apoyo a Mujica, significa un formidable éxito para el astorismo y para los socialistas. Pero además, entre la competencia entre las primeras figuras frente a amplistas, es un gran triunfo para Astori. Sale muy bien parado Tabaré Vázquez y sale golpeado Mujica. Este es lo que está ocurriendo en esta elección presidencial y en esta disputa de corrientes. Es el peor escenario para el presidente de la República, ¿no? ¿Y qué quiere decir, Óscar, el equilibrio entre corrientes? ¿Cómo se ata con el rotundo triunfo de Mónica Javier? Bueno, quiere decir que los socialistas se fortalecen. Se fortalece mucho el astorismo, mucho. Se debilita también mucho el MPP. Sale bien parado tanto la 1001 como esta nueva corriente que le hemos llamado neomujiquista. Las listas que postularon a Mónica, el astorismo y los socialistas, sumados, representan más o menos la mitad del total. Y son el doble que el MPP. Y son una vez y media más que todo el mujiquismo sumado, sumando cosas que no son muy afines, no muy sumables. Claro, claro. Como el MPP de un lado y la corriente vertiente Canipa Sendic del otro. Pero bueno, sumando todo eso, Mónica es una vez y media, perdón, astorismo y socialista, es una vez y media todo eso. Mira, Oscar Botinelli, director de Factum. ¿Por qué Laboratorio Santa Elena le da el mejor respaldo de marca? Porque tenemos la más amplia gama de vacunas para ganadería, con cepas adaptadas a cada mercado. Y utilizamos tecnología propia para producirlas, lo que asegura la mejor respuesta inmunitaria. Santa Elena, innovar es nuestro principal desafío. Ahora, tu ahorro vale doble. Por cada kilowatt hora que ahorres de mayo a julio, UTE te premia descontándote otro. Te recomendamos usar lámparas eficientes clase A, con las que ahorras un 80% en tu consumo. Ganas vos, ganamos todos. UTE, la energía que nos une. Más información en www.ute.com.uy. Para hacerlo con amor, para hacerlo con tus manos, un arco iris de suavidad, en moda, diseño y color. Cisne, la lana se renueva. Cisne, clásica y moderna, toda tu creatividad, tejiendo con Cisne, dura más porque es mejor. Vuelve la combinación perfecta para fertilizar con fósforo, Hiperfos granulado de Isusa. Combina las ventajas del fósforo de disponibilidad inmediata del superfosfato con el poder residual de la fosforita. Hiperfos 1327, el granulado de efectividad comprobada en nuestras pasturas y con calidad Isusa. Informe de Exteriores. En el marco de las negociaciones por la rendición de cuentas, los trabajadores de salud pública manifestaron aquí en Tres Cruces con cortes intermitentes de tránsito en reclamo de más personal, mejores condiciones y mejor seguridad. Sobre este tema, el secretario general de este sindicato, Pablo Cabrera, nos comentaba. Bueno, esto es en el marco de las movilizaciones que prevé la Federación para este mes de junio de cara a lo que es la rendición de cuentas, una discusión importante de parte de la Federación con las autoridades tanto de Economía como de AFE para lo que significa la visión en el fortalecimiento del organismo, lo que significa la prestación de los servicios de salud en el país, visualizar que hemos empezado un año 2012 muy complejo, la carencia de personal está haciendo que se sienta y se resientan los servicios en algunos lugares y por lo tanto debe ser contemplado con claridad lo que significa la incorporación de nuevos recursos humanos y lo que hace también a infraestructura que esté dando la verdadera contención en un momento donde hay un crecimiento, donde hay una apuesta al Sistema Integrado Nacional de Salud y donde obviamente hace como el principal efecto público tiene que tener su lugar. ¿En qué principal punto no los han escuchado? Bueno, nosotros entendemos que en lo que hace a la incorporación de nuevo personal estamos teniendo dificultades. El año pasado tuvimos un conflicto importante, marcamos la necesidad de más de 2.500 nuevos cargos. Parte de las manifestaciones de Pablo Cabrera, secretario general del Sindicato de Funcionarios, cabe acotar que esta misma protesta la van a estar llevando a cabo también la semana que viene, en 8 de octubre, y la Ravide, y la otra semana también con cortes intermitentes de tránsito en Avenida Italia y Centenario. Leonardo Sarro, Informativos 930. Si su camión Volkswagen hablara, le diría: yo, Ayala, Ayala, el repuesto seguro. Galicia y Jaguarón, teléfono 902-3131. Ahora, tu ahorro vale doble. Por cada kilowatt hora que ahorres de mayo a julio, UTE te premia descontándote otro. Te recomendamos regular el calefón a 60 grados. Ganás vos, ganamos todos. UTE, la energía que nos une. Más información en www.ute.com.uy. Para hacerlo con amor, para hacerlo con tus manos, un arco iris de suavidad en moda, diseño y color. Cisne, la lana se renueva. Cisne, clásica y moderna, toda tu creatividad tejiendo con Cisne. Dura más porque es mejor. Con vinos vudú, disfruta la vida. Con vinos vudú, pásala bien, sea noche o día. Con vinos vudú. Vinos vudú, disfruta la vida. Canelones informa. Se ha generado nuevamente una problemática con la entrega de medicamentos a los usuarios del Hospital de las Piedras. En muchos casos, se deben hacer largas colas a la intemperie de hasta 5 horas. Compartimos este testimonio de uno de los usuarios. Cuando llegué había 70 y pico de personas delante mío haciendo una cola para levantar medicamentos en la farmacia del Hospital de las Piedras. Pero me empecé a preocupar cuando vi que pasaban 15, 20, 25, 30 minutos y la persona que yo veía que estaba en la boca de la cola ya pronto para llegar a la ventanilla seguía siendo la misma. La misma señora vestidita con un cangurito allí. Y decía, pero esta señora no avanza. Entonces, ¿cómo vamos a avanzar nosotros? Va a ser imposible. Y bueno, nos acercamos al guardia de seguridad allí, porque mucho no te puedes mover. Y le preguntamos y nos dijo, lo que pasa es que está medio trancado el tema del sistema, Esto es de todos los días, ¿eh? En otro caso, se denunció la pérdida de exámenes y una espera de 7 horas sin obtener respuesta. Sí, María Viera. Entonces fui con infección urinaria. Yo tenía pérdida de sangre. Estaba mal, muy mal, muy mal. Fui a las 9:15 de la mañana. Creo que había una persona o dos adelante mío. Después me atendieron. Me mandaron a hacer análisis. Usted no puede creer que eran las 4 de la tarde y mis análisis no aparecían. Se perdieron. ¿Se perdieron? Sí. No sé qué es lo que pasó. Golpeé la puerta y le digo, mire, estoy desesperada, no puedo más. ¿Qué es lo que pasa con mis análisis? Ay, lo que pasa, dice que tardan. Le digo, pero estoy desde las 9:15 de la mañana. Y entonces había una persona ahí y me dijo, señora, vaya al laboratorio y pregunte. Entonces digo, pero yo no conozco, mire, vaya aquí está, fui. Y me dice, no señor, usted acá no está registrada. Entonces golpeé, cuando salió la doctora, me dijo, ay, pero esas cosas pueden pasar. Le digo, pero estoy desesperada, no puedo más. Y usted me dice que esas cosas pueden pasar. Habían perdido, no habían llevado mis análisis al laboratorio. Lamentablemente la dirección del centro de salud no nos ha recibido para tener así la posibilidad de explicar esta situación. Desde el departamento de prensa de 1470 Radio Cristal del Uruguay, hemos informado para Monte Carlo y el Gran Circuito Cori. Cumplir con las obligaciones tributarias. Eso es querer a mi departamento. 20 de junio, tercer vencimiento. Contribución inmobiliaria rural. San José, gobierno departamental. ¿Querés una recarga de 1000 pesos para tu celular sin sorteos? Envía recarga al 2002 y jugá en el juego de la recarga. Si al finalizar el juego estás primero, serás el ganador de una recarga de 1000 pesos para tu celular. Bases y condiciones en www.smsdigital.com.uy. Costo del mensaje, 10 pesos, impuestos incluidos. Recordá, envía recarga al 2002. Si necesita correas, exija Continental. La correa alemana líder en el mundo está en la Rike Rulemanes y su red de distribuidores en todo el país. Correas alemanas Continental, con la calidad y garantía de la Rike. Porque en la Rike todo rueda mejor. Atención, uruguayos. Cuando deban viajar a Montevideo, Palladium Business Hotel les ofrece el 50% de descuento en sus tarifas. Reserven ya su habitación en Palladium Business Hotel al teléfono 628-8484. Punta Tracking es un sistema satelital para que usted sepa con precisión dónde está su vehículo, en qué dirección se dirige y a qué velocidad está circulando. Ahora sé dónde está mi flota. Su vehículo lo monitorea usted mismo desde su PC, pudiendo acceder a imágenes en directo, evitando así todo tipo de abusos. Punta Tracking. Monitoreo satelital de vehículos. Agentes en todo el país. Llámenos al 0800-8284. Paysandú informa. En las últimas horas estuvieron dando detalles de la edición número 40 de la jornada de buiatría que se van a estar desarrollando aquí en Paysandú, 14 y 15 de junio, en el Salón Egeo. El doctor Leonardo Franco, presidente del Centro Veterinario de Paysandú, dio detalles de lo que va a estar sucediendo aquí en nuestra ciudad. Que son las 40 jornadas uruguayas de buiatría. Este evento significa mucho para este Centro Médico Veterinario. Y creo que es la oportunidad de remarcar la importancia de aquellos 12 socios que en algún momento dieron el puntapié inicial a lo que fue el primer evento de las Jornadas Uruguayas de Buiatría en Paysandú, allá por el año 73, donde la responsabilidad recayó en aquel momento sobre 12 socios del Centro Médico Veterinario, que como reitero tuvieron la responsabilidad y se sintieron en la obligación de empezar este evento científico que hoy tenemos la suerte de seguir inaugurando y haciendo el lanzamiento. Como les decía, en el año 73 fue la primera jornada uruguaya de buiatría. En esa oportunidad se recibieron 150 colegas. En el año 74 ya tuvimos también, diríamos, la distinción de ser una de las primeras jornadas latinoamericanas de buiatría, y marcó también lo que es, diríamos, un pasaje de grado con esta distinción, donde en ese momento se recibieron 300 colegas, y evidentemente el esfuerzo de esas generaciones hizo que de forma continua se vinieron realizando las distintas jornadas de buiatría. Allí escuchábamos al presidente del Centro Veterinario de Paysandú, el doctor Leonardo Franco, en lo que hace a las jornadas de buiatría edición número 40, que se van a estar desarrollando el 14 y 15 de junio aquí en Paysandú. Desde Radio Felicidad, Víctor Hugo Acosta para el Gran Circuito Core. Adelante, Montevideo. Deportes. De no surgir inconvenientes de último momento, Uruguay tiene todo definido de cara al partido del próximo domingo frente a la selección peruana en el Estadio Centenario. El elenco celeste que comenzará a jugar a partir de las 3:30 de la tarde con tribunas absolutamente colmadas, lo hará con Muslera en el arco, en el fondo la presencia de Maximiliano Pereira, con Sebastián Coates, Diego Godín y Martín Cáceres, el medio será para la presencia de Diego Pérez, Egidio Arévalo Ríos y Álvaro Pereira, Edinson Cavani, Diego Forlán y Luis Suárez. La ofensiva del conjunto compatriota que va en procura de reencontrarse con la victoria en este camino de las eliminatorias para quizás incluso acceder a la primera ubicación en el certamen, teniendo en cuenta que Argentina tiene fecha libre y que Chile, que viene precedido también de inconvenientes disciplinarios, razón por la cual dos futbolistas, Vargas y Medel, fueron separados del plantel, habrá de afrontar una visita de riesgo en Puerto La Cruz ante Venezuela. El orden de los partidos para este fin de semana marca que mañana van a jugar los equipos de Bolivia y Paraguay, y precisamente, como decíamos, Venezuela ante Chile. El domingo, Uruguay abrirá el fuego recibiendo a Perú a las 3:30 de la tarde en el Centenario, y a las 5 van a jugar Ecuador y Colombia en el Estadio Olímpico Atahualpa de Quito. Reiteramos lo ya informado, Argentina es el equipo que tiene fecha libre en esta ocasión. Informó Eduardo Rivas. Participamos en esta edición noticiosa del viernes 8 de junio de 2012. Informativistas Carlos Eduardo San Martín y Ángel Carballeda. Exteriores Juan Carlos Yacosa, Leonardo Sarri, Javier Vergara. Sala de redacción Javier Toledo. Deportes Eduardo Rivas. Servicios Internacionales CNN y Agencia France Press. Corresponsal de Buenos Aires Mariano Martín. Operador Néstor Méndez. Coordinación Carlos Eduardo San Martín. Supervisión General Ariel González. Acuarela para ti, acuarela musical, acuarela en tu día. Y con los